Yo soy Francisco Javier, azote de las mujeres. Me ha gustado parrandear y revolverle placeres. Le ha gustado parrandear y revolverle placeres. No crean que me la recargo, se lo sigo desde ahorita. Tengo suerte y soy carita, y eso nadie me lo quita. Tiene suerte y es carita, y eso nadie se lo quita. Me gustan las morenitas, y una que otra oxigenada. Pero que sea un monumento, que aguante la desvelada. Pero que sea un monumento, que aguante la desvelada. Puro monumentón. Bailamos, Olga. Y San Antonio, pero de Guadalajara me corrieron al demonio. Pero de Guadalajara lo corrieron al demonio. En ese Guadalajara Doña resultó Toñito, y Luisa salió Luisito, y Leandra salió Leandrito. Y Luisa salió Luisito, y Leandra salió Leandrito. No crean que me la recargo, se los digo desde ahorita. Tengo suerte y soy carita, y eso nadie me lo quita. Tiene suerte y es carita, y eso nadie se lo quita.